vas a salir al rocío, a la lluvia. Conserva bien vivo el calor de tu pecho. No sea que se pierda en la humedad y el agua. No sea que enfermes, no sea que sufras, no sea que se apague tu fuego de vida. Si vas a salir hacia la noche oscura, enciende las luces que llevas por dentro. No sea que el camino se te haga difícil. No sea que el camino se nuble a tus ojos, se tuerza a tu paso, se borre y te pierda. Salir siempre con la mirada atenta y el sueño alerta, pero salir. Que lo deseado no viene solo, no viene así, sino que hay que ir dispuesto a seguir a lo que vendrá, a lo que será después de salir. Si vas a salir temprano a una mañana, despiértate bien antes de dar un paso. Conserva tus sueños, pero abre los ojos. No sea que tus sueños se queden en sueños, no sea que tus sueños no se hagan verdades. Salir siempre con la mirada atenta y el sueño alerta, pero salir. Que lo deseado no viene solo, no viene así, sino que hay que ir dispuesto a seguir a lo que vendrá, a lo que será después de salir. A lo que vendrá, a lo que será, después de salir hacia el porvenir.